parroquia la vio llegar. Vestidita de blanco rumbo al altar. Qué bonito vestido, qué blanco era tu velo, qué precioso tu pelo y con flores de azahar. La cruz de mi parroquia me vio llegar. La gente murmuraba y empezó a preguntar: ¿qué es lo que había pasado con este gran cariño que el árbol desde niño prometimos realizar? Tu querer.